Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, ¿ya llegaste del estadio? Buen día. Sí, sí, ¿qué hace, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Es la, digamos, es la conversación de la mañana, ¿no? Sí, bueno, algunos sí, porque fue una jornada, a ver, XXL en cuanto ¿cómo, a ¿cuál fue tu horario ayer? ¿Cuál fue tu horario bueno, ayer? Bueno, ayer yo llegué de 10 menos cuarto al campeón del siglo, 9:45, salí de casa a las 9, y volví 8:30 de la noche, porque tuvimos después del primer partido, bueno, comentando para la radio, y después Telemundo en vivo a las 7, salí 7:40, calculo, del campeón del siglo, llegué 8:20, 8:30, así que una larga jornada para un 0-0, ¿no? Pero bueno, la verdad que se vivió, a ver, en cada hora de trabajo diferente, ¿no? La expectativa previa, ahí el poder estar en la cancha, en el polideportivo, que también genera siempre una cosa diferente. Después el ingreso de la gente de Nacional primero, después a la gente de Peñarol, todo lo que fue esa previa, que había como mucha expectativa. Y después, bueno, ya te quedás con el partido, ¿no? Que estás esperando siempre que pase algo y no pasa. Entonces, y después, bueno, el análisis posterior, las consecuencias que deja, un poco todo eso, para un clásico que, bueno, termina con un empate que deja de alguna manera, yo creo que más satisfecho a Nacional en el punto logrado, medio frustrado a Peñarol, por el favoritismo que tenía, pero los deja los dos vivos en el objetivo que buscan, que es ganar el campeonato uruguayo. ¿Nacional por qué hizo tanto tiempo? Básicamente en el primer tiempo. Bueno, yo creo que Nacional buscó un partido en el cual no quería que Peñarol tenga continuidad en su juego. A mí me parece que queda claro que Peñarol hoy en día tiene circuito más claro que Nacional, un funcionamiento más aceitado. De hecho, a ver, ayer Peñarol jugó con todos los titulares. Y Nacional tenía varias bajas. Y a eso sumado a que en este momento está mejor Peñarol que Nacional en estilo de juego y en diseño de juego. De Nacional tenía un objetivo que era imponer las condiciones que quería jugar. Y yo creo que desde el punto de vista táctico, Ligüera supera a la Riera, porque tácticamente Ligüera le impone las condiciones del partido. Sí. Siempre es más fácil, a ver, cortar, destruir, defender, que crear. Eso es el fútbol, es así. Me parece que el técnico Nacional impuso las condiciones con las que quería jugar, que era un partido más bien cortado, que era un partido que no tuviera mucha circulación ofensiva a Peñarol, manejar los tiempos, y todo eso se dio. Igual el primer tiempo me pareció por lo menos más equilibrado, porque en el primer tiempo, los primeros 20 minutos, Nacional lo atacó y tuvo ahí alguna pelota de juego directo. Después de los 25 minutos, cuando Torres pasa a la derecha, el partido ya se inclina para Peñarol. Los 10 minutos del segundo tiempo iniciales fueron de Peñarol, pero después los 15, cuando sale Torres, se acabó Peñarol también. Y fue un partido muy cortado, con poco juego y con pocas situaciones de gol en líneas generales a lo largo de los 90 minutos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es cierto. Describiste muy claramente el partido. Un partido donde parece que la premisa fundamental era no perder, ¿verdad? Bueno, para Nacional me parece que era no perder. Peñarol quería ganarlo y si no podía ganarlo, no quería regalarse. A mí me parece que Peñarol le faltó poca profundidad. Hubo jugadores que tuvieron un bajo nivel. Me parece que Almeida le ganó el mano a mano a Canovio. Creo que incidió poco Gargano. Álvarez Martínez estuvo muy rodeado. A ver, siendo duda toda la semana, vos fíjate que el mejor jugador de Peñarol fue Torres. Jugó 70 minutos y fue el jugador más despierto en ataque y el que más gravitó en ofensiva. Creo que le faltó un plan B a nivel de juego a Peñarol. Si vos no lo podés ganar con tu diseño y con tu estilo, tenés que buscar otra alternativa. Y ahí le faltó de repente jugar con dos nueves, de repente que los cambios pudieran ser antes, de repente Valentín Rodríguez por Canovio antes para jugar por afuera. Me parece que Cepelini también, un escaso aporte, podía haber jugado Gaitán un poquito antes. Como que los cambios de Peñarol llegaron muy sobre el final. Y es ahí donde me parece que la Riera no quiso buscar tampoco mucho desorden de lo que él ya tenía armado. Y por el lado Nacional estaba claro que era cerrar las bandas, lo hizo bien, que era defenderse, lo hizo bien, pero claro, le faltó todo lo otro, le faltó elaboración, le faltaron circuitos de ataque. Cuando cambió, me parece que sacó mal a Fernández, era para sacar a Bergesio y no a Fernández, y puso a Ocampo, y lo de Ocampo fue nefasto ayer en su rendimiento, y bueno, me parece que Nacional no pensó nunca en atacar en el segundo tiempo, el arco de Dawson lo tuvo lejísimo. Entonces el clásico se hizo deslucido, feo de ver, muy cortado, fíjate, hubo 18 faltas de Nacional, 11 de Peñarol, no hubo grandes polémicas. Hubo algunos entreveros que, bueno, se resolvieron ahí entre los jugadores. La verdad que fue un clásico más hablado que jugado, ¿no? Sí. Y bueno, y cuando pasaba esto con el clásico, Cerro Largo se arrimaba. Y bueno, yo creo que eso es un poco las consecuencias que queda, ¿no? Mm. Una gran victoria de Cerro Largo con tres goles de Tormín, que le hace 4-1 a Fénix. Torque, que golea a Villa Española 5-0. Plaza, que mantiene el primer lugar de la tabla anual al ganarle a Progreso 2-1 con otro gol de Cebolla Rodríguez. Deportivo Maldonado, que ganaba 1-0, se lo empataban en el final con Sudamérica. River, que le gana a Boston River 2-1. Wander, que le había ganado a Liverpool. Y bueno, Cerrito Rentistas. ¿Cómo queda de clausura cuando quedan 18 puntos por jugar? Peñarol 20, Cerro Largo 19, Wander 17, Nacional 15. Ahí están los cuatro que pelean en clausura. Y en la anual, Peñarol y Plaza comparten el primer lugar 48, Nacional 44. Si lo miro del costado de Peñarol, a ver, mantiene los dos primeros lugares de la tabla, clausura y anual, se saca de arriba Nacional, pero también se sabe que era favorito y que no pudo ganarlo. Entonces, que me parece que desde ese lugar, ayer Peñarol podía haberle dado un golpe de knockout a Nacional en el Uruguayo y quitarle el tricampeonato, y lo dejó vivo. No pudo. Le faltó juego, le faltó plan B, le faltó profundidad, hubo jugadores que no estuvieron a tono de lo que venían jugando. Y eso es no dar la talla en el partido que tenés que dar la talla. También hay que señalarlo eso. Uh-huh. Por el lado de Nacional venía con mucho vaivén, tenía que jugarlo con personalidad. Nacional es un equipo que ayer metió. Nacional metió, le faltó jugar, pero metió mucha personalidad de Nacional, pero le faltó la otra parte del juego. Tiene un punto que sigue a 5 de Peñarol con 18 por jugar. Creo que el clausura lo tiene complicadísimo. Y en la anual está 4 de Peñarol y Plaza. Y está la expectativa de esos puntos con Cerro Largo en tribunales, que eso podría cambiar y mucho la perspectiva de Nacional, ¿no? Bueno, y tenemos fútbol. Hoy hay partidos de la B también, y hay fecha entre semana también por la A. Sí, hay muchas semanas de fútbol, pero a ver, en la A, la décima fecha arranca mañana martes. Mañana martes 9:45 de la mañana, cuando estés en pleno programa, juega Deportivo Maldonado Villa Española. Sí. El miércoles juegan River Wander de mañana, Liverpool Rentistas de tarde, y de noche Nacional con Montevideo City Torque, un partido difícil para Nacional en el parque. El jueves de mañana Progreso Fénix, Cerro Largo River, Boston River, y Sudamérica Plaza, o sea, Plaza tiene que jugar acá en Montevideo con Sudamérica. Y a la noche en el Francini, Cerrito Peñarol. Eso con respecto a la primera división. Eso es el miércoles. ¿Ese partido es el miércoles de noche? No. Lo del miércoles es Nacional Torque. El jueves. De noche. El jueves. Peñarol, bien. Cerrito, el jueves. Bien. Así que tenemos actividad entre semanas. La última fecha en principio que hay entre semanas. Y la B sí, la B hoy juega una etapa clave. Faltan 4 para el final. Y hoy juega el primero contra el segundo. Hoy puede quedar decretado el primer ascenso. Hoy juega Albion Danubio, hay 5 puntos de diferencia. Si gana Albion y llega a perder Racing, hoy sube ya Albion a primera división. Así que bueno, vamos a esperar qué pasa. Pero en los partidos de hoy, Rampla Rocha, Albion Danubio, Racing Atenas, eso va 22-15. Y mañana va el complemento de la fecha. Así que la veo hoy y mañana juega una actividad muy importante. Y después lo otro para señalarte del fin de semana, me parece que están en la actuación de algunos uruguayos, ¿no? Sí. Cavani, que fue titular en el United y que hizo un gol y que jugó 82 minutos, esto viene muy bien porque el viernes Tavares da la lista de jugadores finales para la selección, para la semana que viene, y bueno, Cavani jugó 82 minutos, jugó Coates, hizo un gol en el Sporting Lisboa, por lo tanto me parece que es bueno destacarlo de Sebastián Coates, hizo un gol Cristian Estuani también en Girona en España. En una actividad internacional, bueno, que ha tenido una victoria también de Atlético Madrid 3-0 como punto destacable, donde Jiménez volvió a jugar los 90 minutos y Suárez jugó 71. Hoy juega el Cagliari en Italia y es importante ver qué pasa con Cagliari, sobre todo por la situación ahí de Nández, del pelado Cáceres y del propio Diego Godín. Así que vamos a estar muy atentos hoy de tarde a ver cómo le va el Cagliari y qué uruguayos aparecen en la formación titular. Muy bien, ¿queda algo pendiente por allí? No, a nivel de básquetbol decirte que en la Liga Uruguaya Aguada ganó su segundo partido, que hoy hay actividad, con 2 partidos arranca la tercera fecha, y bueno, también el fin de semana acá en Uruguay se juega el Uruguay Open de tenis, así que bueno, estaremos atentos, pero como vos decías, fútbol hoy, mañana, miércoles, jueves, así que tenemos toda la semana con actividad. Un abrazo para ti, nos reencontramos en el correr en cualquier momento, de cuando estos quieras. Días con tanta información, jueves, a ver cómo la vamos organizando. Gracias. Exactamente, capaz Fede. Que el jueves después de Nacional Torque podemos charlar bien, un rato. Bien, bárbaro. Gracias, muy amable. Abrazo. Chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.